Visita la página de la universidad, unr.edu.ar. Radio Universidad de Rosario. A través del tango. Un programa auspiciado por la Academia Nacional de Tango. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro a través del tango, un programa auspiciado por la Academia Nacional de Tango, sede de Rosario. Muy bien. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien. Bueno, Julia y oyentes, hoy vamos a charlar de la mujer que se va. La que un buen día dice, bueno, se acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente, yo pensé para mis adentros, puede que tengas razón. Bueno, esa mujer que se va, y vamos a recorrer todo un repertorio, porque es uno de los tangos, es uno de los temas muy recurrentes en el tango. El tango tiene temáticas casi, como decía don Luis Sierra, los eternos temas del tango, decía él, tratado según las épocas, según las circunstancias, según los protagonistas, según el momento histórico. Pero creo que este es un tema universal, además que nosotros lo tratamos a nuestra manera y de acuerdo a lo que dice Sierra. Pero además es cierto que hay temas que el tango los trata frecuentemente y a veces casi como moda, porque sí. Después de la primer mujer que se fue, el primer tango argumental de Mi Noche Triste, aparecieron toda una serie de personajes que abandonaban al hombre, dejándolo allí penando y haciendo un tango. También después, por ejemplo, las milonguitas, bueno, hubo una primera milonguita y se fueron sucediendo una tras otra, generaron una cantidad tremenda. Y así llegamos a la temática del 40, pero lo interesante es ir recorriendo todas estas temáticas a través del tango. Exacto, y aparte, bueno, en el contexto también donde se escribieron estos tangos, recordemos que es una época donde hay mucha lucha por Alicia Moreau de Justo, Julieta Lantieri, con respecto sobre todo al sufragio femenino, numerosas huelgas también, no nos olvidemos de la huelga de las telefónicas en el año 1919, en el año 1924 se sanciona la ley 11.357, donde les da ciertas libertades civiles a las mujeres, menos a las casadas, que tenían que ver con la patria potestad y claro, la administración de los bienes. O sea, es todo un contexto que si bien no hay tanta libertad para la mujer, pero intentaron, ¿sí? Fue uno, digamos, uno de los primeros intentos casi orgánicos, digamos, ¿no? Se manifiesta políticamente, se manifiesta socialmente. Lo difícil es cambiar las costumbres a veces, ¿no? Que esas no están legisladas, las costumbres están fijadas por el quehacer de la comunidad. Claro. Aquello que en algunos casos se llama sentido común y que no sé si es realmente así, pero bueno, está legislado por la costumbre realmente. Y vamos a escuchar un primer tango, ya para comenzar con esto, que es el tango Adiós de Mariano Mores y Pierre Kerr, que debe ser un seudónimo, pienso, ¿no? Pero de cualquier manera lo escribe con esta persona que debe ser francés, y en una versión del propio Mariano Mores cantando Rivero Enrique. Lo escuchamos y después lo comentamos. Thank you. adiós. Qué triste fue el adiós que te dejé al partir, ya sin dónde llorar. Partir fue regresar a mí al escuchar tu voz sin tenerte aquí. ¿Quién fue que así mató nuestro destino sin razón? ¿Por qué vivir así? ¿Y por qué tanto dolor? Adiós, qué triste fue el adiós, amor. Adiós, qué triste fue el adiós, amor, qué enorme soledad me dejó tu adiós. Adiós, por Mariano Mores y Orquesta. Cantó Rivero Enrique y coro de Mariano Mores y Pierre Coeur. Bueno, no se rompió demasiado el amigo Pierre Coeur para hacer esta letra. Qué enorme soledad me dejó tu adiós. Es decir, y es un adiós un tanto sinfónico, lo que lo torna menos creíble, digamos, ¿no? En cuanto al aspecto doloroso y demás. Naturalmente suena, puede sonar con cierto atisbo dramático, pero incentivado así por todo ese marco tremendo que significa la orquesta de Mariano Mores. Pero no es una de las obras en que la letra del tango resulta más expresiva. Yo quería hacer una aclaración, que bueno, me gustó este libro de que hace Felipe Piña, Mujeres tenían que ser, donde hace un recorrido de las mujeres hasta la década del 30, mujeres que hicieron historia acá en Argentina. Y cuando él habla del tango, anuncia que las mujeres, pero las madres de estos hombres que sufren por amor, ajá, aparecen siempre santificadas. Y dice, el ejemplo más neto posiblemente está en el tango La casita de mis viejos, cuya primera estrofa termina afirmando: las mujeres siempre son, las mujeres matan la ilusión. Y cuyo final categóricamente establece: solo una madre nos perdona en esta vida, es la única verdad, es mentira lo demás. Claro, como en Margot se ve, también se ve, ¿no? Sí, siempre hay la separación esta de entre la mujer madre, la mujer hermana incluso, que puede entrar dentro de la misma categoría, y la mujer que está vinculada a lo erótico, a lo sensual y al sexo. Claro. Esa mujer está condenada, pobre, a tener que traicionar, si no, nos quedaríamos sin un montón de tango. Pero hay obras donde realmente lo que expresa va más allá, digamos, es como vos decís, toca el aspecto filosófico, va más allá, va de la anécdota sentimental y de la mujer que abandona o se va y lo deja al pobre tipo sumido en la tristeza. Es donde tal vez lo que uno llega a cuestionarse es la perdurabilidad de las cosas en la vida o la fugacidad de las cosas en la vida, y es para llegar a creer también en algún sentido que un amor, para ser perdurable, para ser eterno, tiene que frustrarse. Claro. Entonces va a quedar idealizado permanentemente por el hombre o por quien quede solo, ¿no? Es más, cuando uno corta una relación, idealiza, o sea, la vida del otro. Claro. Uno siempre es el que está mal. Y justamente, me acuerdo de esto que habla Erich Fromm en El arte de amar. El conflicto, o sea, plantea este autor, es lograr que se nos ame. El problema no es el amor, es esa carencia que hay, justamente. La necesidad de completud, digamos, a través de Sí. Y después entonces el otro se va llevándose todo. Sí. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí, casi como, bueno, casi como una limosna de amor, ¿no? Y ni siquiera amor, simplemente dentro de ese marco de felicidad que él supone que envuelve la vida de ella, tal vez se acuerde de él, le haga claro. Un lugarcito, ¿no? Pero bueno, acá, por ejemplo, tenemos una linda versión de Alberto Marino con su orquesta, Farolito de Papel, vamos a escucharlo y seguimos. Me ensarté y en tu arroyo me dormí y dormido me quedé solo pato y hecho un gil. Esta noche me encontré la cartita del adiós en la almohada donde ayer me juraste eterno amor. Farolito de papel y alumbraste mi bulín con la luz amiga y fiel y amoroso barretín. Otro lado alumbras hoy, te apagaste para mí y yo a oscuras aquí estoy solo pato. Y solo quedé, yo no tenía más que amor, pato, porque era su mundo de ilusión. Vuelvo a encender el picapucho de nacer. Amargura brava que hoy me da. Solo quedé, yo no tenía más que a vos, pato, porque era su mundo de ilusión. Vuelvo a encender el triste pollo de la sed para aliviar esta amargura brava que hoy me da. Farolito de papel, por Alberto Marino y Orquesta, de Mario Teófilo Lespes y Franco García Jiménez. Recordemos que si se quieren comunicar con nosotros pueden llamar al 447-2395, hacerlo a través de correo electrónico, a través del tango@yahoo.com.ar o a través de Facebook. Si quieren alguna sugerencia, pasar alguna gacetilla, más que invitados. Bueno, muy bien. Bueno, acá tenemos otro ejemplo del abandono, digamos. Y aquel que, así como Chorra, dice, si hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer, no es a mí quien enganchaba tus rebusques de mujer, ¿no? Él le dice, en tus grupos me ensarté. Es decir, bueno, es como si la misión de la mujer fuera envolverlo, engañarlo, usarlo y tirarlo. Claro. Pero esa es la versión del hombre que se queda solo, ¿no? Y le hace jugar un rol bastante lamentable a la mujer. Sí. Bueno, con respecto a esto, también hay que pensar, como dije antes, la sensación de hastío de la mujer en ese momento. Hay un poema de Alfonsina Storni que justamente ella lo escribió en un momento muy particular, donde trabajaba en un lugar encerrada, que no pasaba ni un rayo de luz, y que se llama Loba. Dice, yo soy como la loba, que quebré con el rebaño, me fui a la montaña fatigada del llanto. O sea, me parece también que no solo dejemos al hombre como víctima, sino que podamos ver la otra parte. De género femenino en ese contexto sociopolítico. Mujer, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pierde también? Porque la frustración siempre es para los dos, salvo que sea una cosa absolutamente interesada que no parece ser en determinados ámbitos, ¿no? Claro. Acá en lo que es dable recordar que fue una de las letras elegidas por la censura, en aquella que se estableció en el 40 y pico, que después levanta el gobierno de Perón, que es el interregno entre el gobierno anterior y el principio del golpe del 43, donde se prohíben algunas letras pues, tratando de depurar el lenguaje. Uh-huh. Entonces, tango como este, que donde dice solo pato y hecho un gil, dice la letra, pasó a ser solo y pobre en mi vivir. Bueno, lo que perdía fuerza, perdía contundencia, ¿no? Bueno, seguimos entonces escuchando un próximo tango. Vamos a escuchar Campo Afuera. Que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos, ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar, ya sé que no hay más destino que abrir todas las fronteras y galopar campo fuera para poder olvidar. Ya ves, me han dejado triste tus ojos engañadores, ya ves, coseché dolores al arar en tu soledad. No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos, no sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar. Esta milonga, porque yo dije tango llevándome por lo que estaba hablando, pero en realidad es una milonga. Sí, es Campo Afuera, por Rodolfo Biaggi y Orquesta, y cantó Teófilo Ibáñez de Biaggi y Homero Manzi. Sí, una recordada milonga de las tantas de milongas de Homero Manzi, en tantos tonos diferentes, ¿no? Porque algún día vamos a hablar de la mujer que se va, pero se va definitivamente y contrario a su voluntad, como puede ser milonga triste, ¿no? Claro. Esta es casi un juego, esta milonga. Es un hasta por el ritmo que le da Biaggi y las características que él tiene como compositor. Pero también conserva eso de que, bueno, guarda, te vas o yo me voy y me vas a ver lejos y yo sé que al fin me vas a llorar. Claro. Por lo menos llevo el consuelo. Y después hay otra parte que dice, ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar. O sea, es él el que la tiene que proveer de determinada educación. Y después dice, ese castigo obligado lo sufriremos los dos, el que quiere que ella sufra. O sea, ¿hay una esperanza de la vuelta? Es lo que yo me pregunté. Es probable que sí, que siempre esté la esperanza de la vuelta. De alguna y si manera, no, bueno, no, calculo que no hubiesen escrito demasiado, si no estuviese esa esperanza de la vuelta. Yo creo que esa siempre, nostalgia. Sí. Por lo menos mientras en uno de los dos sobrevive el sentimiento, creo que existe la esperanza de que en el otro también. Que no, es decir, o por lo menos cuesta muchísimo que llegar a creer, ¿cómo? Si yo sigo amando, ¿cómo puede ser que la otra se haya vaciado de mí? Y eso me queda, es terrible, porque por lo menos para el amor propio, ¿no? Para la autoestima del individuo, ¿no? Es que es lo que por ahí, ¿qué pasa? ¿Uno sufre por amor o o sufre por el lugar que ya no le dan en el amor. Bueno. Es muy egoísta la segunda parte, pero por ahí uno sufre, o sea, uno ya no está más enamorado, pasan los años y sigue cuestionando a la otra persona. O sea, ¿por qué sufre? Claro. ¿Por qué no ocupa más el lugar? Y yo creo que existe todo eso. Sí. Primero, cómo me quedé afuera, cómo claro. me dejaron afuera, me excluyeron, me marginaron de alguna manera, ¿de dónde? Del corazón de esta persona, de su vida, de sus proyectos, de su futuro, ¿qué te parece? Sí. Ya estoy en otra cosa, tengo que inventarme otra vida, otro futuro, tal vez me vuelva a enamorar, pero ya con cierta desconfianza, ¿viste? Sí, uno ya aprende. No es tan sencillo el asunto. Quería decir, un celular acá de la radio, si nos quieren mandar algún mensajito, es el 153-88-6677. Repetirlo más despacito. 153-88-6677. Ahí está. ¿Vamos a escuchar otro tema? Vamos a escuchar otra versión de La Mujer que se va. Este sí es realmente una apelación dramática, ¿no? Escuchamos Canción Desesperada. Pregunto por qué, sí, porque me enseñaron a amar, si al amar te mataba mi amor. Burlato de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. Dios, cuando te fuiste, ¿dónde estaba el sol que no te vio? Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. Canción Desesperada por Francisco Canaro y Orquesta, cantó Nelly Omar, de Enrique Santos Discépolo. Fíjate, ¿no? La primera apelación, ¿no? ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? ¿Cómo una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor? ¿Quién les hace creer otro destino? ¿Quién les hace así tanta ilusión? Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. Es tremendo, ¿no? Porque le da un carácter verdaderamente dramático, ya es diferente a casi esos otros juegos, ese recordar pequeñas cosas. No, esto es una... Acá aparece algo como un que... suplicio, casi. Es un suplicio. Sí. Lo condena a una tortura eterna, ¿no? Uh-huh. Y aparecen otros tangos, justamente en Martirio, en Sin Palabras, en Condena, en Discípulo, realmente la cosa se torna seria, ¿no? Quería hacer una aclaración de un texto de Lidia Ferrari, es un texto que vimos en otra oportunidad ya en el otro programa de la semana pasada, que se llama El lugar de la mujer en el tango. Ajá. Y justamente con estas huidas, estas idas y venidas de estas mujeres, resalta varios personajes, sobre todo el de la milonguita, la piba deslumbrada por las luces del centro, la costurerita que dio el mal paso, como esa valoración negativa, ¿no?, que han hecho de la mujer. Son mujeres que se han ido del barrio y llegan a la vida fácil, al cabaret, al centro y a todos sus peligros, dice Lidia Ferrari en este texto, que es muy fácil de encontrar, si lo pueden buscar en Google. Y se le asigna, ¿no?, este rol pasivo, de que se van... vamos a tratar de dilucidar algunos puntos. Se pueden ir por cuestiones netamente personales que tengan con el varón, se pueden ir por esta cuestión de encierro con respecto al género, y también por querer buscar, entre comillas, la vida fácil, como lo plantea esta autora. Digo. Claro, pero... es una pregunta, sí, no. Tampoco no la vamos a prejuzgar. Son todas preguntas que no necesariamente tienen respuesta, es decir, quedan abiertas para la opinión de cada uno. Yo creo que son muchas las cosas que... lo que no creo es que sea una perversidad congénita. Es decir, la mujer nace para fallar, así como dice respecto a los amigos. Los amigos, como los jueces, nacen para fallar. O están para fallar. No es así. Yo no creo que haya cosas que sean necesariamente, fatalmente así. Hay circunstancias. Sí. Hay circunstancias, sobre todo creo que, por ejemplo, en aquel primer tango en que la mujer se va, percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, pero ¿qué era lo mejor de su vida? ¿Qué pasaba para que él se sintiera en lo mejor de su vida? A lo mejor se sentía en lo mejor de su vida porque la tenía ella, entonces se va ella y pierde lo mejor de su vida, pero la miseria a la que estaba forzada a tener que vivir y convivir y soportar todos los días, a lo mejor no, en la mujer no encontraba ese grado de estoicismo, reparable tan solo con amor. Claro. Es decir, la cosa no era solamente pan y... ¿cómo es? Pan y rosa. Sí, contigo pan y cebolla. Contigo pan y cebolla. Podemos escuchar otra obra. Esta es tiene ya un ámbito campero y parte de una metáfora campera, que es El Abrojito. De mi pecho nunca el abrojito punzante, guiando por todo el mal que me has hecho, con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. No sé por qué te alejaste de mí, si te adoré con creciente fervor. No sé por qué me engañabas así, sin demostrar tu desamor. Con tu querer yo era un hombre feliz, y nunca pensé que tu ardiente pasión era un puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón. Con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. El Abrojito, por Osvaldo Pugliese y Orquesta, cantó Alberto Morán, de Luis Bernstein y Jesús Fernández Blanco. Bueno, aquí el hombre también está arrasado por un tornado, ¿no? Sí, por sí. Eso los, en Centroamérica, en América del Norte, los tornados tienen un nombre de mujer. Claro. Posiblemente por esto, porque acá no dejó nada en pie. Pero él dice, no sé por qué te alejaste de mí, si yo te adoré con creciente fervor. Pero yo creo que es muy esperanzador, porque dice, y quizás después podamos volver los dos a empezar. O sea... Sí, siempre está perdido, la, siempre está tranquilo. Queda la puerta abierta, ¿no? Sí, hay otros con que son más... la ilusión que volvés, como dice siempre el tango arquetípico que es Mi Noche Triste. Sí. En fin, para caracterizar un poco también las posibles huidas de estas muchachas, en el periodo de 1911 a 1915, más o menos... 4.800 estudiantes había universitarios, el 8,7% eran mujeres. Y en el periodo de 1921 a 1925 ya eran más de 8.300 los títulos otorgados, de los cuales el 10% correspondía a las mujeres. O sea, hay todo, creo que un proceso posible de salir de esta situación doméstica, o como también hemos visto en otros tangos, la figura de la China, que era este personaje... Sí, un tanto sometido, ¿no? Sí. Secundario, jugando un rol de complemento de la, del que vivía la vida, el que hacía la vida, el que ganaba un espacio en la vida era el hombre. Claro. Y ella, bueno, si el lugar era bueno, tenía una buena acomodación a ese lugar, pero uh-huh. siempre era de acomodación un lugar, y en un lugar ganado por ella misma, y que podía determinar su alcance, ¿no? Exacto. Me parece que es una visión... que fue cambiando en la sociedad, tal vez también con los derechos. Yo no creo que haya incidido demasiado en esto, ojalá que no me interpreten mal, no estoy subestimando el hecho en sí, pero no creo que el solo hecho de votar haya impulsado a la mujer, tal vez sí, a decir, bueno, voy a tener un rol más, porque el derecho a votar es también el derecho a ser elegido, ¿no? Uh-huh. O sea que posiblemente en alguna medida. Pero creo que el cambio que se produjo en esos años fue más allá. Fue el poder dejar a veces, no solo la prostitución, en muchos casos que hasta el 30 era fatal, sino el de la pobre obrerita que ganaba la cuarta parte de lo que ganaba un hombre que desempeñaba la misma tarea, sí. El ser revalorizada socialmente como ser humano. Por eso yo creo que a veces que no se trata ni siquiera del rescate del aborigen o que el rescate de este otro o el rescate del otro que está discriminado, no. Se trata de justicia social en una igualdad de oportunidades y de remuneración. Sí, porque sí, sí. La remuneración está dando no solo un bienestar a quien gana más, sino lo está revalorizando. Exactamente. Y creo que eso le dio a la mujer la posibilidad de decir, no, espera, yo puedo ganarme la vida, Y yo no traiciono a nadie. Yo te quiero en la misma situación que vos me podés querer a mí, en un plano de igualdad. Uh-huh. Y de igualdad, en ese plano de igualdad vamos a resolver nuestras cuestiones. Uh-huh. Porque si la cuestión hay que resolverla desde un plano de sometimiento, la que deja de ser sometida siempre traiciona. Exacto. Creo que... Bueno, seguimos con otro. Lo veo ahí. Sí, vamos a seguir con La noche que te fuiste. A veces cuando en sueño tu imagen aparece, radiante y fugaz como un raso de sol, siento que tus manos entibian las mías, trémulas y frías, y hablas de tu amor. Entonces lentamente mi espíritu adormeces, arrullo sutil de una vieja canción, aquella que cantabas cuando tú eras mía. Fantasma febril que se aleja burlón. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia castigando mi angustia en el cristal, y el viento murmurando, ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste, nevó sobre mi hastío, y un hálito de frío las cosas envolvió. Mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste, se fue mi corazón. Más fuerte que tu olvido y el tiempo, la distancia se ensaña tenaz con mi desolación. El remordimiento de todo el pasado, todo mi pasado, trágico y burlado. Por eso cuando en sueños tu imagen se agiganta y entona sutil esa vieja canción, y yo vuelvo a ser entonces el de aquellos días, radiante y feliz como un rayo de sol. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia castigando mi angustia en el cristal, y el viento murmurando, ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste, nevó sobre mi hastío, y un hálito de frío las cosas envolvió. Y mi juventud y cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste, se fue mi corazón. La noche que te fuiste, de Osmar Maderna y Contursi, cantó Roberto Goyeneche y Armando Pontier. Bueno, aquí yo diría que comienza otro enfoque de la mujer que se va, que es el más enamorado y romántico, digamos. Es en la década del 40, cuando ya no es el abandono, es el dolor de que el otro, de la pérdida, ¿no es cierto? Pero aparecen imágenes como que, bueno, el viento murmurando, que le repite, ya no vendrá jamás. Acá no hay la esperanza que vos planteabas, claro, antes. Esto se terminó y se terminó para siempre. y figuras como que para tratar, él trata de mostrarle con una metáfora o con una comparación cuál es la sensación que le produjo la partida de ella. Nevó sobre mi hastío, es decir, si bien compara que cuando la tiene ella, su vida es un rayo de sol, pero acá utiliza otra figura que es contradictoria, nevó sobre mi hastío. Si bien el abandono de ella se deposita frío y tremendo, como puede ser una capa de nieve, pero es sobre su hastío, no es sobre sus ganas de vivir. No es tan sencillo analizar esta ruptura, digamos, ¿no? Cuando el dolor se vuelve... Sí, bueno, cuando el dolor se vuelve metáfora, porque, por ejemplo, en tangos como Mi noche triste, hay cuestiones más literales, donde con objetos como la guitarra, el ropero, la cama, evocan las vivencias, ¿no?, de ese vivir cotidiano. O sea, esto creo que ya está en otro plano, como usted planteaba, Juvani, que es a partir de la década del 40. El 40 es más metafísico y es un paso también aquello de cuando el hombre empieza a hacerse culpable de la ruptura amorosa, del fracaso amoroso. Siempre doy como ejemplo, ¿qué te habrán hecho mis manos? ¿Qué te habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Es decir, yo me hago responsable. Lo único que quiero saber, ¿cuánto daño te hice para poder cuantificar mi culpa? Claro. Pero la culpa es mía. Y así podríamos citar infinidad de casos, y dentro de la misma poética de José María Contursi, que es tan contrastante con la del padre, como vos decías, aquello estaba hecho de lo cotidiano, de lo que se ama, de la forma de amar. Aquellos frascos con moñitos era una forma de amor de ella hacia él, era una forma de embellecer el espacio de ambos, era una forma absolutamente amorosa de hacerlo, como él venía con bizcochitos para compartir con matecito, es decir, una pequeña ceremonia de dos, donde se encontraban, intercambiaban su amor, digamos. Acá no, es más complejo, esto ya es más filosófico, y lo veríamos en otras obras del 40, donde los veríamos girar más hacia ese aspecto que te digo, donde lo terrible es el fracaso amoroso. Exacto. Vamos a escuchar ¿A quién le puede importar? Ahí está. Gime bandoneón, grave y rezongón, en la nocturna verbena de mi corazón, tu gangoso son hace más honda mi pena. Con tu viruta sentimental vas enredando mi viejo mal, un viejo mal que me ha dejado enamorado, arrinconado y olvidado para siempre. Una sola caricia que mi tristeza mitigue, su risa mala me persigue y me persigue mientras sigue tu responso bandoneón. ¿A quién le puede importar, che bandoneón, que he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelo del mal ajeno? Si ella que fue mi querer no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar, che bandoneón, mi sufrimiento? Suena menos gris tango para mí, sé que jamás ya la encuentro, te saldré a bailar para disfrazar el drama que llevo adentro. En otros brazos me engañaré, en otras bocas me aturdiré, aunque sus ojos y su risa me persigan y me sigan y me digan que la quiero. Iré a borrar el fantasma de aquel amor siempre atento, y y así termina este lamento y el tormento de este cruento sufrimiento bandoneón. ¿A quién le puede importar, che bandoneón, que he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelón del barajero? Si ella que fue mi querer no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar, che bandoneón, mi sufrimiento? ¿A quién le puede importar, de Mores y Cadícamo, por Floreal Ruiz con la orquesta típica porteña? Este es el último Floreal que envejeció, que fue madurando, su voz se fue grabando, pero siempre digno, siempre un intérprete excepcional, ante el que yo insisto en que me saco el sombrero, porque hubo otros que no tuvieron una decadencia. Yo creo que Floreal no lo tuvo. Y acá es un tango que habla de lo intransferible, del suceso, del dolor. ¿A quién le puede importar, che bandoneón, si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelón del mal ajeno? Es decir, no sé si lo que él plantea es que no, ¿a quién le puede importar? Si ella que fue mi querer no le importó mi abatimiento. Sí. Bueno, ¿a quién otro le puede importar? Si este es un tema de los dos realmente, ¿no? Uh-huh. Y esto es intransferible. No. Pero lo interesante de esta obra, Julia, es la literación, que es la figura poética que utiliza Cadícamo. Va repitiendo la rima de manera que, como si fuera pequeños martillazos que van asegurando la firmeza del sentimiento que él está tratando de transmitir, esa soledad, ese abandono, todo eso, y lo hace a través de esa forma poética que embellece al tango, además, no solo por el carácter de poético en sí mismo del lenguaje, sino porque le da posibilidad a un músico como Mores, nada menos, para acentuar ese ritmo que nace del propio lenguaje verbal. Uh-huh. Es muy lindo esto. En otras bocas me aturdiré. En otras bocas me aturdiré. Dice al final. Con lo cual yo creo que independientemente, me hizo acordar mucho un disco de Sabina que se llama Esa boca es mía. Bueno, ahora no recuerdo bien precisamente alguna frase en particular de los temas que contiene allí. Pero o sea, esta cuestión de que más allá de lo que se le puede llegar a presentar en el amor, él va a seguir recordando y memorando a esta mujer que se fue desde otro punto de vista muy distinto, como fueron las primeras mujeres del tango en 1915, 1916, que esas se fueron, pues eran todas, esas, sí que eran todas locas, que de malas que eran. De malas, claro, más, ¿no? Sí, esa cuestión de género, en fin. Vamos a escuchar Las vueltas de la vida. Muy bien. Me empapaba la vi pasar, el auto limusine como un estuche de mí la aislaba con su cristal. Frenó, me dio dos mangos y en la mirada de indiferencia que echó al seguir noté que para ella yo era un mendigo sin importancia y me eché a reír. Gran perra, las vueltas que tiene la vida. Ayer yo era rico, su amor disfruté. De seda y encajes la tuve vestida y alhajas y coches sin par le compré. Más tarde la timba me tuvo apurado. El juego es más perro que aquella mujer. Sin plata y sin nombre quedé abandonado y hoy pido de un mango si quiero comer. ¿Qué cambio me he sido un bacán afincado, y hoy pasa a mi lado casi sin mirar, y me tira limón al pasar. Para en la vereda, bajo la lluvia, que me empapaba, hoy recordé los besos tan sinceros que ella me daba cuando yo era su gran miser. Mujer pa' ser falluca, dije amargado, y sus billetes despedacé. Después, silbando un tango, galgueando de hambre, a mi cotorro me encaminé. Las vueltas de la vida, de Romero y Canaro, por Edmundo Rivero, con la orquesta de Miguel Buccino. Bueno, el juego es más perro que aquella mujer. Es decir, el juego traiciona, la mujer traiciona, pero es cierto que este hombre se arruina jugando, y no jugando al amor. También es cierto que si es que ella lo abandona porque quedó en la miseria, bueno, convengamos que aquí un poco el artífice de su destino fue él. Claro. Pero le pudo servir para saber que el amor de ella no era en absoluto sincero, sino que era absolutamente interesado, estaba vinculado a su posición económica. Exacto. Y lo que es altamente ofensivo, que no lo reconozca y le tire dos mangos, porque vaya tirando, pobre hombre, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es interesante este aspecto, de, Julia, de ver qué es lo que se mueve detrás de determinadas temáticas del tango y cómo van variando según los enfoques, según las circunstancias y también según las épocas, ¿no? Exacto, por eso hacemos e hicimos A Través del Tango, Miguel Jubani, quien les habla, Julia Moscatelli, y nos vamos con Toda mi vida. Miguel, ¿le parece? Muy bien. De tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y es que estás lejos de mí y has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida, nada más. Thank you. sonidos. 103.3 Radio Universidad. De Rosario. Si querés estudiar en la universidad y te interesan las ciencias exactas, la ingeniería o las ciencias naturales, esta es tu oportunidad. El Programa Nacional de Becas Bicentenario te ayuda a cumplir ese objetivo. Informate en www.